el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, el proyecto de ley de modificación del artículo 21 de la ley 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el proyecto de ley tendiente a modificar la ley del Consejo de la Magistratura. Tenemos un extenso temario de 27 puntos donde hay temas importantísimos para todos los argentinos y las argentinas que tienen que ver con el desarrollo productivo, que tienen que ver con temas judiciales como la designación del procurador, como la reforma del Consejo de la Magistratura, temas que la misma Corte ha pedido que se lleven adelante. Entonces nos parece que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que en el libre juego democrático y en el libre juego de las instituciones hay que sentarse a debatir, que es el lugar de los acuerdos, de los consensos y de los debates en el Congreso, y no extorsionar al gobierno y por lo tanto a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesan.